Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. La crónica publicada en página 12, el título es La pérdida de un siglo de gestión de obras. Y esta crónica a la que hoy nos vamos a referir y nos inspiramos para este comentario, pone el foco en el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, que es una entidad central en la conservación, en la construcción y en la planificación de 40.000 kilómetros de rutas nacionales durante casi 100 años. Escucharon bien esos datos, ¿no? Miles de obras, caminos, conexiones federales, fueron construidos, fueron sostenidos por generaciones. Ahora pasan a manos de ministerios y agencias privadas ante el argumento oficial de eficiencia y de ahorro estructural. Este cierre forma parte de una política más amplia. En su primer año, Milei eliminó cerca de 200 áreas, 13 ministerios y más de 30.000 empleos estatales, además de reducir secretarías y subsecretarías, ¿no? El cierre de Vialidad, que fue oficializado vía el DNU a comienzos de julio, se enmarca en una motosierra profunda que, según estima el gobierno, va a ahorrar cerca de 100 millones de dólares anuales. Y los sindicatos como ATE alertaron por el despido de más de 5.000 trabajadores vinculados a Vialidad y denunciaron que la medida pone en riesgo la seguridad vial en más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y que esto afecta directamente al interior del país, vulnerando el federalismo, ¿no? Desde la oposición y varios gobernadores provinciales vienen advirtiendo el abandono de rutas clave, desigualdad territorial y además una transferencia asimétrica de recursos en favor de Buenos Aires. La reestructuración estatal no se circunscribe a Vialidad. También se cerraron o se vaciaron institutos clave, INADI, CONICET, INCA, INTI, Archivo de la Memoria. Se advierte ante esto la pérdida de respaldo técnico de investigación científica, de proyectos culturales y derechos construidos desde el inicio de la democracia hasta aquí. ¿Esto es eficiencia o es desmantelamiento? Reducir duplicaciones administrativas, bueno, hasta ahí puede ser válido, pero cerrar la Dirección de Vialidad junto a múltiples organismos sociales, científicos y culturales, no implica solo achicar el Estado, implica vaciar capacidades de planificación estratégica. Significa vaciar investigación, memoria histórica, cohesión territorial. El criterio de eficiencia que se aplica parece más una consigna ideológica que una evaluación funcional. ¿Y quién va a sostener las políticas públicas? Porque el gobierno justifica los cierres apelando al ahorro estimado y asume, ¿no?, que ministerios o sectores privados van a resolver esas tareas. Pero sin embargo, sindicatos, científicos y expertos advierten la caída de la calidad, la desprotección ciudadana, la pérdida de institucionalidad y además riesgos de accidentes viales. Además, la reducción del personal técnico implica la pérdida de conocimientos acumulados y consecuencias irreversibles en áreas como la salud, el agua potable, la educación y también los derechos humanos. Pero llegó un límite judicial a la motosierra. Muchas de estas decisiones fueron tomadas por decreto, sin pasar por el Congreso, ni tampoco ningún tipo de evaluación pública. Pero el caso de Vialidad Nacional marcó un punto de inflexión. La justicia frenó su cierre, haciendo lugar a una medida cautelar impulsada por el sindicato ATE, ¿no? Y el fallo detiene la disolución del organismo y cuestiona la legalidad del DNU por tratarse de un ente creado por ley del Congreso. Este fallo judicial no solo pone un límite a la motosierra, también reafirma la necesidad de respetar los canales institucionales y los principios del federalismo. Vialidad Nacional no es solo un engranaje técnico, es la herramienta mediante la cual el Estado planificó de forma federal, transparente y profesional el desarrollo vial de todo el país. La interrupción de la disolución protege alrededor de 5.000 trabajadores, así como la capacidad técnica y operativa de mantener 40.000 kilómetros de rutas. Lo que está en juego es la infraestructura nacional y la seguridad vial en el interior del país. No es una victoria definitiva, pero sí es simbólica. Hay que entender que se trata de una medida cautelar. Es temporal. El gobierno puede apelar. Y la discusión sobre si el decreto fue legalmente emitido sigue abierta. Aún así, la suspensión del cierre es una señal fuerte. Sindicatos y provincias cuestionan no solo el impacto operativo, sino también la metodología de reforma estatal por decreto. Este fallo reafirma que la legitimidad de una reforma no depende solo del ahorro que genera, sino de cómo se la implementa y quién decide sobre ella. Y en ese sentido, la coyuntura activa una pregunta clave. ¿Queremos un Estado más eficiente o uno concentrado por decreto? El tiempo judicial, político y legislativo dirá. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Ernesto Horvat? Muy bien, acá estamos. Saludamos a las y los radioescuchas. Saludamos a Mariana Anzorena y a usted, Daniel Alvarenga, allá en las Sierras Chicas, en Córdoba. Saludamos a todos nuestros oyentes, oyentas también. Bienvenidos a todos. Hola, Mariana. Hola, oyentes, oyentas. ¿Cuántos habrá de ahí atrás? Nunca sabemos. ¿Cómo saberlo? Bueno, la escuchaba Mariana, me lo vengo preguntando en función de los análisis económicos que se vienen haciendo, a donde todos dicen, no, bueno, tienen que llegar hasta octubre, tienen que llegar hasta octubre, tienen que llegar hasta octubre, el gobierno con las elecciones para lograr más legisladores en el Parlamento. Y digo, qué hermosa manera de fingir demencia tenemos como sociedad. Listo, lleguemos a octubre, después se verá qué pasa, sabemos lo que va a pasar. Bueno, con vialidad y con todas las otras reparticiones cerradas, modificadas, pasa exactamente lo mismo. Sabemos lo que va a pasar porque además está pasando en las rutas argentinas, pero no importa, fingimos demencia. Veremos después, más adelante, qué pasa. Ahí tenemos supuestamente a gobernadores negociando con el gobierno para ver si el veto sí, si el veto no. Sigamos fingiendo demencia total, acá no pasa nada. Sí, una desregulación, ¿no? Comandada por Stuxenegger, que siempre hay que recordar que es gracias a que los parlamentarios, el Parlamento, aprobó la ley bases gracias a una oposición inexistente, ¿no? Y ayudada por los gobernadores, que está bien, ahora se replantean la cuestión, pero bueno, fueron ellos los que le dieron un año de gracia para que nos cayeran todas estas desgracias del gobierno de Milei. Y estas consecuencias que trae esto, la infraestructura y la no inversión en infraestructura, la están viviendo ellos mismos en sus provincias. Claro, lo estamos viendo diariamente. Así es. Bueno, versión 731 de este Desde la Gente, en el que hay mucho, así que vayamos cortito y al pie con nuestros contenidos de hoy. Sí, vayamos cortitos y al pie. Vamos a tener una entrevista con el economista Andrés Aciaín. Vamos a tratar de desentrañar, nosotros no, claro, obviamente, sino él va a tratar de desentrañar ¿Qué momento es este de la economía narcocapitalista de la dupla Milei-Caputo? Y un poco en sintonía con el comentario de la apertura y los cierres de entidades, otro de los institutos que se modifica es el Instituto Nacional del Cáncer. De eso vamos a estar hablando, pero con especial foco en cómo afecta esto a las mujeres en particular, así que es el tema que vamos a desarrollar. Nuestra socióloga de cabecera, estamos hablando de Ana Grondona, se quedó en los 90, bueno, al menos por unas horas, porque eso pasó mientras miraba la serie Menem. Ese va a ser el punto de partida de su comentario de hoy. Ya la quiero escuchar. Sí, Ana, va a hablar de Carlos. Bueno, no de Carlos, pero sí de dos Manueles que van a estar presentes en los recuerdos hoy en Desde la Gente. Uno va a ser Manuel J. Castilla y el otro Manuel Puig. Y Silvia Porritelli nos va a traer la historia y la experiencia de Movac, Aquelarre, en movimiento, y es una casa escénica que se gestiona de manera cooperativa. Investigación, experimentación, aprendizaje, danza, teatro y música son esos motores de esta propuesta artística y cultural. Y lo que sigue es un intento por descifrar qué es eso que nombramos como conurbano bonaerense, territorio muy estigmatizado desde el fondo de los tiempos. Desde la Gente. Lamentablemente es moneda corriente lo que pasa en el conurbano bonaerense. Un programa con tiempo para lo importante. Episodio de violencia, el 2x1 de los robos de autos. Sin desatender lo urgente. ¿Quieren ver el pozo más grande de la historia del conurbano? Nos centramos en la provincia de Buenos Aires, nos centramos en la inseguridad allí. 155 homicidios en un año, la zona más violenta del conurbano. Tremendo. El último fin de semana fueron el sábado y domingo más sangrientos de la historia del conurbano por la cantidad de asesinatos que hubo con diferentes... Desde la Gente. Una bitácora sonora indispensable. Arrancamos como disparador de este informe con una pregunta que a priori parece de respuesta imposible o que en todo caso puede tener múltiples respuestas. ¿Cómo definir al conurbano bonaerense? Para el sociólogo Leandro Bartolotta, autor de Saldo Negativo, Crónicas del Conurbano, se trata de un cuerpo político y cultural monstruoso, siempre mutante. Bartolotta, en esas crónicas sociológicas que abarcan desde el 2013 hasta el 2023, despliega un mapa afectivo y anímico del conurbano que es una suerte de bitácora de las peripecias, como el mismo autor lo dice, de los habitantes anónimos del conurbano sur, porque Bartolotta es quilmenio, pero abundan los rasgos comunes que atraviesan a todo el conurbano y cuya mirada tiene puntos de contacto con el proyecto de Walking Conurban. De hecho, escribieron el prólogo del libro. Cuerpo político y cultural monstruoso en constante mutación, pero que tiene datos que pueden poner un poco de contexto. En los 24 partidos que componen el conurbano viven casi 11 millones de personas. Estamos hablando del 25% de la población del país y del 64% de la población total de la provincia. Esto según el Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En este territorio, la indigencia alcanza al 10%, la pobreza supera el 40%, la desocupación araña el 10% y la informalidad laboral es de casi 40%. A este contexto hay que agregarle que en solo 7 semanas, en la provincia de Buenos Aires, y más puntualmente en el conurbano, se va a librar, en términos electorales, la madre de todas las batallas. En un territorio que, como señalan desde la consultora argumentaria, aparece como un lugar maldito en el que la vida es prácticamente inviable. Esto claro, si nos guiamos por el menú de noticias de los grandes medios de comunicación. La socióloga Natalia Rossetti, Magali Gómez, docente e investigadora, y el periodista y escritor Hugo Muleiro, llevaron adelante un estudio en el que analizan las noticias referidas al conurbano, que revela que apenas una de cada 30 noticias publicadas puede ser considerada como positiva o alentadora. Natalia Rossetti, socióloga y directora de investigación de la consultora Argumentaria, nos comenta los aspectos centrales de la investigación. Desde Argumentaria Consultora realizamos un estudio sobre cómo representan los medios masivos al conurbano bonaerense. Detectamos y analizamos 519 noticias que fueron publicadas en Clarín, La Nación e Infobae entre marzo y mayo de este año. El dato central es que el 80% de las noticias tiene una carga negativa y están centradas en temas de inseguridad, violencia y conflictos sociales. Apenas un 3% de las coberturas reflejan hechos positivos. Además, detectamos que los municipios más mencionados son La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes y Tigre. La mayoría de las menciones recaen sobre distritos gobernados por el oficialismo provincial, lo que refuerza una imagen estigmatizada del conurbano como territorio problemático, afectando incluso la percepción pública de la gestión local, más allá de los resultados concretos. En definitiva, hemos observado en estas noticias que se contribuye a instalar una narrativa que debilita políticamente a los gobiernos locales, en especial en contextos electorales, y estigmatiza completamente a su población. Estigmatizar a la población parece ser la consigna de los grandes medios de comunicación. Palabras como terror, atrocidad, horror, salvaje, salvajismo, barbarie y muerte son las más usadas en los títulos para informar sobre algún suceso en el territorio. Este tipo de noticias que la consultora Argumentaria analizó en el primer trimestre del año llegaron al 40% de las informaciones publicadas en Clarín, La Nación e Infobae. Pero además hay que señalar que de todos los enunciados informativos sobre el conurbano, Axel Kicillof solo apareció una vez en todo el trimestre con la inauguración de una obra en Almirante Brown. Natalia Rossetti, socióloga y directora de investigación de Argumentaria, analiza el hecho de que se construye un relato negativo del conurbano y la relación política con la cercanía con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, considerada la madre de todas las batallas. Creemos que esta representación negativa del conurbano no es casual. Hay una relación directa con lo político y con el peso electoral que tiene la provincia de Buenos Aires, donde se concentra gran parte del electorado. Presentar mediáticamente al conurbano como un lugar invivible refuerza etiquetas negativas y condiciona la percepción social del territorio, dejando por fuera sus identidades y características sociohistóricas. Ya hemos escuchado en la campaña 2025 a candidatos a la legislatura porteña afirmar: no queremos que traigan al conurbano o no queremos convertirnos en el conurbano. Los medios nacionales, al concentrarse casi exclusivamente en hechos negativos, funcionan como reproductores de ese marco problemático en esa área. Entonces, esta construcción negativa del conurbano creemos que está profundamente vinculada al peso electoral que tiene la provincia de Buenos Aires, especialmente en las secciones electorales primera y tercera, que abarcan zona oeste, norte y sur, y concentran un caudal muy importante de votos. Esta concentración hace que este territorio sea clave en cualquier elección. Por eso se dice que Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Lo que pasa en el conurbano puede definir no solo quién gobierna, sino también las composiciones de la legislatura provincial, que es la que permite o bloquea toma de decisiones, clave para gobernar, y claro, el peso e influencia en las elecciones nacionales. En este contexto, intendentes se enfrentan a una doble dificultad. Por un lado, deben gestionar sus municipios. Por el otro, lidiar con una narrativa mediática que presenta a sus distritos como lugares imposibles de habitar. A su vez, la representación mediática no es lineal a los hechos concretos de determinadas problemáticas, sino también a la cobertura que se hace. Es decir, si un intendente tiene mayor vínculo con el medio, la dirección editorial se presenta quizás un poquito más a favor. Por todo esto, ciertas zonas terminan debilitándose políticamente, incluso cuando sus demandas legítimas y reales de lo local son atendibles. Sin embargo, la magnificación mediática del salvajismo limita su capacidad de proyección y resolución, condicionando además la percepción pública sobre sus gestiones. Algo que creemos también importante compartir es que no solo es la imagen de la gestión, sino que la idea que muestran los medios sobre su población puede incluso dominar cómo se percibe a las personas que viven allí, generando miedo o rechazo, o incluso dentro de los propios habitantes del conurbano. El conurbano como un meme de una película del Far West. El intento por construir un estereotipo desde una mirada porteñocéntrica. Los presentadores de noticias que desde las pantallas preguntan por el intendente de Lugano, o el graf que dice conurbano violento, asesinato en Parque Chacabuco, lo cual revela una estigmatización al interior de la propia metrópolis, entre el norte y el sur. Pero bueno, hay otras miradas sobre el conurbano que escapan a esta lógica. Nombramos ya a Leandro Bartolotta y su libro Saldo Negativo, Crónicas del Conurbano. Otra es The Walking Conurban, la exitosa cuenta de Instagram y Twitter en la que desde 2018 publican imágenes del conurbano desde un punto de vista sensible y que aborda el tema sin apelar a la estigmatización, pero tampoco a la romantización de la cosa, ¿no? Y que desde hace un tiempo invitan a pensar al conurbano desde la reflexión y el plano lúdico junto a Pedro Saborido. Le preguntamos a Diego Flores, uno de los fundadores de The Walking Conurban, ¿por qué existe esa construcción negativa del conurbano? ¿Por qué sería invivible el conurbano? Bueno, en principio podríamos pensar que lo que los medios constituyen como lo noticiable está más vinculado a la tragedia que a los sucesos que podríamos entender como normales, ¿no? Digo, que una fábrica abra en San Martín no es noticiable para un medio nacional. Un robo, quizás sí. Y eso tiene que ver con un montón de variables. Una de ellas es la agenda y cómo se imponen este tipo de temáticas, sobre todo vinculada alrededor del conurbano bonaerense. Por supuesto que las narrativas que arman el imaginario alrededor del territorio conurbano como un lugar de violencia y demás, vienen de hace bastante tiempo. Digo, desde las crónicas de La Nación Más en la década del 70, pasando por todos esos programas de policías en acción o calles salvajes, digo, donde el conurbano solo es mostrado como un lugar inhabitable e invivible. Yo creo que un poco eso se establece porque se vuelve, es algo vendible, es algo atractivo, de nuevo, no sé si para las audiencias o para la construcción de agenda de los medios. Creo que es interesante revisar eso y uno ya entiende que bajo las lógicas de los medios de comunicación cuesta complejizar los relatos, ¿no? Entonces el territorio conurbano solo aparece vinculado a todas estas variables, delincuencia, narcotráfico, violencia, pobreza, que existen y que son casi transversales al territorio conurbano, pero por supuesto que no son las únicas variables, solo que sobre estas se presta vital atención desde los medios de comunicación. No hay un solo conurbano. Por eso, quizás, sea imposible definirlo como decíamos al inicio de este informe. Se trata de un espacio que es complejo, es heterogéneo y está plagado de tensiones. Incluso el término conurbano viene con un debate desde principios del siglo XX. La palabra conurbación es la traducción literal del neologismo inglés inventado por Patrick Geddes a comienzos del siglo XX, conurbation, palabra que nadie quería usar por considerarla muy fea, pero que terminó imponiéndose a falta de encontrar otra mejor. Digamos que a este escocés, considerado el padre moderno del urbanismo, le debemos el término hoy tan castigado y estigmatizado por la narrativa del poder. Diego Flores, coordinador de The Walking Conurban, desarrolla otra narrativa del conurbano bonaerense. Bueno, The Walking Conurban nace de manera un poco azarosa, sin una idea ni proyecto preestablecido, sino como un juego, algo más entre amigos, que lentamente empezó a crecer, y en ese crecimiento paulatino nos dimos cuenta de que, bueno, teníamos que tener una narrativa, una idea de lo que queríamos decir del conurbano bonaerense. A partir de eso nos empezamos a informar, a investigar, a ver qué era ese territorio en el que nosotros vivimos y habitamos. En un inicio con un gran desconocimiento, ¿no? De las características del territorio. Y a partir de eso nos interesó siempre complejizar un poco la idea que hay alrededor del conurbano, sobre todo, como dijimos antes, las que giran alrededor de ciertos significantes que circulan con intensidad en los medios de comunicación, y contraponerlas o disputar ese sentido. No por negarlos, digo, todas las variables que muestran de los medios de comunicación son ciertas, atraviesan el conurbano, la delincuencia, la pobreza, el delito, pero no son los únicos, y entonces es ahí donde nosotros intentamos contraponer un poco o complejizar esa mirada. Porque generalmente no se vuelve noticiable que el conurbano es un gran aportante del PBI nacional, que tiene más de 20 universidades nacionales, que es un territorio receptivo de población, y también un poco repasar la historia de cómo se conforma el conurbano bonaerense tal como lo conocemos hoy en día y cuáles son las variables que le dieron la morfología actual al conurbano, que lo excedieron, digo, desde la modernización de la Ciudad de Buenos Aires y la expulsión de sus habitantes no deseables, hasta las corrientes migratorias, cuando Argentina cambia su matriz productiva y vienen de las provincias del interior a habitar el conurbano en grandes oleajes migratorios. Digo, todo eso da un poco de... sirve para explicar un poco cómo se arma el conurbano bonaerense tal cual lo conocemos hoy. Podemos buscar el origen de la estigmatización del conurbano en la genealogía misma del conurbano. A ver, ¿cuándo nació el conurbano bonaerense? La respuesta es en el año 1947. El cuarto censo general de la nación introdujo una nueva categoría territorial. Se trataba de el Gran Buenos Aires, que comprendía a la capital federal y los entonces 17 partidos aledaños de la provincia de Buenos Aires. O sea, el conurbano a partir de ahí tuvo, digamos, rango oficial. Y fue el reconocimiento censal del notable crecimiento de la población y de una ciudad que se desarrollaba extramuros de la capital, donde venía a vivir él. Y ahí va un entrecomillado, aluvión zoológico, que el desarrollo y la industrialización del primer peronismo había impulsado. Desde entonces, desde aquellos tiempos, viene el menosprecio de las clases oligárquicas y las que quieren parecérseles por el conurbano. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El invierno del oso. Crónicas antifascistas en Stalingrado. Una nueva creación de Internacionales Teatro Ensamble está ambientada en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. La obra nos presenta a un soldado soviético gravemente herido que recurre a la comedia y a la poesía como salvavidas ante el absurdo de la guerra. El protagonista reflexiona sobre las utopías sociales, el horror del fascismo y su alarmante resurgimiento a 80 años del triunfo sobre el nazismo. El invierno del oso, con dramaturgia e interpretación a cargo de Manuel Santos Iñurrieta y con la participación especial en off de Atilio Borón y de Alexia Masholder, haciendo una versión de Katiuska. El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, va los sábados a las 20:30 con entradas a 12.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y en encontrar las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Andrés Aciaín, economista, doctor en ciencias sociales, director del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, alguna vez contó que empezó a estudiar economía, esto fue en los años 90 durante el menemismo tan revisitado por estos días, tanto por la ficción como por la realidad, ¿no? Porque Andrés decía que tenía la inquietud de entender por qué la Argentina estaba condenada al hiperdesempleo. Andrés Haciaín está en línea. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Andrés, finalmente, ¿pudiste entender por qué estamos condenados al desempleo, ¿no? Un proceso que de profundizarse las políticas de Milei, hoy estamos en el 8%, bueno, de profundizarse las políticas de Milei, vamos camino a números parecidos a la década del 90, ¿no? Del menemismo. ¿Pudiste entender por qué? Y en su momento el menemismo tuvo que ver con un proceso largo, digamos, por un lado la expulsión de empleados estatales con la privatización de empresas del Estado, que eran grandes empleadores, eso sumó casi 10 puntos de desempleo estructurales, ¿no?, en su momento, y después fue un momento donde hubo mucho cierre de pequeña y mediana empresa y una fuerte concentración y extranjerización de las empresas, que también fue acompañada al concentrarse las empresas. En general el nivel de empleados por volumen de venta disminuye, ¿no?, cuando más concentradas son las empresas. Entonces eso creo que fue el otro factor estructural. Después, a partir del 98, se sumó la crisis. Ahora todavía estamos lejos de esos números, ¿no?, que rondaban el 18, el 20% de desempleo, pero hay una tendencia como en menor escala por despidos de empleados del Estado y porque el sector privado todavía no está generando empleos, o sea, aún después de que la actividad económica se recuperó la actividad económica, los volúmenes de venta, pero no el número de empleo, incluso creció el desempleo un poco, ¿no? Este programa, que es similar al de Menem, pero sin los dólares, ¿no?, que entraban en la década del 90 por las privatizaciones, etcétera, ¿no? Hoy hay da la sensación, ¿no?, que no hay mucho por ofrecer salvo los recursos naturales. ¿Esto es así? ¿El modelo económico es similar al de los 90 o no tanto? Y todavía, digamos, tiene algunos rasgos que uno podría caracterizar, porque bueno, son todo el programa liberal, ¿no? Lo podemos dar grandes nombres de ese gran histórico proyecto liberal de la Argentina que compite contra el proyecto nacional y popular, ¿no? Entonces, si vamos a clasificarlo, está dentro del liberal, tiene características de querer achicar el Estado, abrir la economía a la competencia externa, como por ahí los rasgos más estructurales, ¿no?, que uno podría definir. Después, en ese camino, tiene bastantes tropiezos, porque, por un lado, bueno, el Estado no es el que era en los 90, ¿no? No venimos, digamos, las grandes empresas fueron privatizadas en los 90, hubo algunas recuperaciones, pero vos fíjate que paradójicamente, porque el caso más emblemático, la empresa mayor del país que tiene propiedad estatal es YPF, y la presión internacional es para quedársela sin poner un dólar, ¿no?, vía juicios, claro, para que nos lleva gratis, simplemente con un tongo de un tribunal extranjero que tiene un arreglo con fondos y bufé de abogados y arman juicios para estafar al tercer mundo y así se quieren quedar con la principal empresa petrolera estatal. Después, sacando YPF, el resto de las empresas son menores en términos de monto, ¿no? Por ahí son estratégicas en términos de sectores, ¿no? Con lo que puede ser la energía nuclear, lo que podría ser el desarrollo satelital. Pero bueno, sacando, digamos, la importancia que puede tener más como espacio de promoción de cierto desarrollo tecnológico y de innovación, en términos de volumen de dólares, son menores. Y después el otro rubro que se asemeja, que es la apertura importadora, todavía se ha hecho muy selectivamente. Y ahí el principal escollo que tiene Milei es que enseguida que es el gran problema de este modelo. Claro, bueno, entonces, ¿se puede decir, podemos definir como un menemismo sin dólares? Sí, tiene un poco esa propiedad, porque no pudo resolver el problema de la deuda, que Menem lo resolvió privatizando empresas y entregando acciones a cambio de bonos. Todavía no le encontró Milei y Caputo un problema de cómo reestructurar la deuda que tomaron de Mauricio Macri, que esa deuda, digamos, Alberto Fernández la recicló con un canje y un nuevo crédito del FMI, pero no la resolvió, la pateó para adelante. Y entonces, bueno, Argentina está muy endeudada y eso hace que no puedan apelar al endeudamiento externo como fuente principal de financiamiento, salvo este acuerdo con mucho, mucho apoyo político de Trump que logró con el FMI, digamos, pero no hay todavía plata voluntaria dispuesta a venir. Incluso quisieron atraer vía carry trade fondos muy especulativos y consiguieron 1.500 millones de dólares y ya nadie más entró, ¿no? Claro. En este sentido, escribiste en el suplemento Cash de Página 12 el domingo pasado sobre la deuda externa y ahí te preguntabas qué pasa cuando el ciclo económico ya no depende tanto de lo que pasa en la economía local, sino que depende de los flujos de las divisas que vienen de afuera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas divisas dejan de entrar, como está sucediendo ahora, ¿no? Como recién señalabas. Sí, digamos, para que se entienda, a partir de los 70, digamos, la dinámica de los países como la Argentina está más subsumida a lo que son ciclos especulativos globales, ¿no? Donde de parte de los centros financieros, principalmente Estados Unidos, vienen etapas de exportación de capital, comprando bonos, haciendo inversión en países del tercer mundo y en distintos sectores, y después eso se frena y sale una salida repentina que genera crisis. Entonces son como oleadas, fue la oleada de los 70 con los petrodólares, después vino toda una etapa de racionamiento y escasez de fondos que fueron la década perdida en los 80, otra oleada de inversiones hacia el tercer mundo que fue la década del 90, que se cortó en 2001, ahí se abrió un periodo excepcional que nosotros lo vimos con el kirchnerismo, que fue un periodo donde el alto precio de las materias primas le permitió a América Latina y África tener un crecimiento con independencia económica, que se fue agotando ya hacia finales, digamos, de 2010, 2011, y entró en un nuevo ciclo, que nosotros lo vimos con Mauricio Macri, de intento de generar un auge especulativo, pero que duró muy poquito, 2 años, y enseguida nos cortaron el chorro. Y en el caso de Milei, todavía no lo pudo iniciar, ¿no? Todo el plan Milei Caputo es tratar de iniciar ese auge atrayendo capitales especulativos y alguna inversión extranjera. Para eso hicieron el RIG y para eso pusieron a Caputo que decía que podía conseguir plata de afuera colocando bonos. Pero como te decía, nunca han logrado hasta ahora un ingreso importante de dólares. Por eso lo que estamos viviendo es una recuperación que estamos viendo muy cortita, digamos, cuando se está recuperando la economía hace 6-7 meses de un pozo muy profundo que le habían llevado con el ajuste de inicio de mandato, pero que no tiene mucha perspectiva. Estamos viendo si llega o no el auge de una leve recuperación hasta las elecciones, ¿no? La claro. Apuesta, digamos, apunta. Claro, y por eso describís el escenario como de desacumulación del capital. Porque estos ciclos, digamos, de especulación, auge y caída, al menos en la Argentina, ¿no? Porque por ahí Brasil, los petrodólares, por ejemplo, lo aprovechó para darle un envión a su desarrollo industrial. Tomó deuda, pero por lo menos metió fierro en la industria. Nosotros, en cambio, con nuestra dictadura hicimos un proceso de desindustrialización. El peronismo es más ambiguo, porque por lo menos se modernizó el agro y algunos sectores de servicio, pero también hubo un retroceso productivo muy grande en lo que es industria. Entonces fue más ambiguo en términos de proceso de acumulación de capital y el macrismo claramente fue un proceso donde la economía no creció, ¿no? Entonces, más que acumulación de capital, muchas veces, como la Argentina queda de estos ciclos especulativos muy endeudada y en procesos de ajuste permanente para pagar la deuda, más que acumularse capital, se genera un proceso de desacumulación de capital, ¿no? Y el capital se fuga desde nuestro país a los centros financieros, especialmente Estados Unidos. Es un poco de eso habla la nota y también hace mención que algo que es bastante paradójico. Uno dice, hicieron un ajuste brutal de las cuentas públicas, tenemos superávit primario y salen como desesperados a tomar deuda. Entonces uno dice, ¿para qué van a tomar deuda si el Estado tiene superávit, ¿no? Claro. Una pregunta que a uno le cae maduro, porque decían, no, antes se endeudaban porque tenían déficit, porque los políticos gastaban mucho, la casta, la mar en coche. Bueno, hicieron el ajuste, tienen superávit y sin embargo están desesperados por colocar deuda. Le pidieron plata al FMI rogándole con un acuerdo con Trump, ahora no saben qué hacer para que venga algún inversor especulativo y compre un bono. Y eso tiene que ver con que en realidad endeudan al Estado no para gastar en gasto de pago de sueldo, jubilaciones o en obra, como lo presentaban siempre, sino que se endeuda al Estado para conseguir dólares con que financiar el crecimiento económico y el déficit que tiene estructuralmente el sector privado en la Argentina de dólares cuando la economía crece. Claro. Vos fíjate que ellos, después del ajuste brutal, hicieron una reactivación económica que lleva 7-8 meses y ya estamos llegando a tener un rojo en la cuenta comercial, porque las importaciones aumentaron un 36% y las exportaciones solo un 3%, ¿no? Entonces 10 veces más es el ritmo de crecimiento de las importaciones, lo que compramos afuera en relación a lo que vendemos. O sea, con eso, sumar el déficit de turismo, ya tenemos rojo en las cuentas externas de la Argentina, con un auge muy limitado que la mayor parte de la población todavía ni siquiera le llegó. Claro. Andrés, una última. Estamos hablando con Andrés Aciaín, economista, autor de los libros Manual de Sonceras Económicas y Inflación, una costumbre argentina. Hablando de inflación, es una de las banderas que el gobierno, la inflación y el dólar, ¿no? Una de las banderas que el gobierno pretende mostrar como positiva de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Ahora, en las últimas semanas la cuestión en toda la economía se está poniendo ríspida, ¿no? Ahora, ¿el gobierno va a mantener estas variables alineadas? ¿Va a llegar a octubre? ¿Vos cómo la ves? Mira, estamos viendo, o sea, yo creo que la bandera que tienen ellos como principal victoria por ahora, por el momento en términos económicos, es la baja de la inflación, ¿no? Sacaron un dígito, básicamente, a las inflaciones. Asumieron con inflaciones del 10-12% mensual, y ahora estamos en inflación de 1,5% mensual. Un logro importante, todavía no es frenar la inflación, porque anualizado eso es una inflación del 30%, todavía es alta, pero es un logro importante. Lo que estamos viendo ahora es cuánto de este logro puede sostenerse si empiezan las presiones sobre el dólar y el dólar se empieza a devaluar, ¿no? Pasaron un esquema de bandas, que ya para la Argentina es una innovación muy importante, permitir que el dólar fluctúe en el corto plazo, y la prueba de fuego es si ellos logran que los precios se desdolaricen, o sea que el dólar pueda moverse entre la banda y los precios mantengan una tendencia todavía estable, por lo menos, o decreciente como venían teniendo. Si logran eso y logran romper un poco la dolarización de los precios, al menos en el corto plazo, es un logro, digamos, que más allá, digamos, de estar de acuerdo o no con el gobierno, hay que reconocerlo porque es un logro que sería bueno para la Argentina, para cualquier gobierno, lograr cierta desdolarización de precios. Pero todavía no está garantizado, porque hasta ahora pusieron las bandas, pero habían tenido todos meses con el dólar descendiendo en lugar de creciendo, por lo menos lo que eran los paralelos. Recién ahora empieza a haber presiones sobre el dólar a la alza y vamos a ver los meses próximos si esto tiene una repercusión enviar lo que era un ancla cambiaria para los precios por un ancla salarial, pisando la paritaria, ¿no? Por eso también, bueno, mucha gente ve deteriorarse los sueldos, los que son al menos trabajadores formales. Ajá. Y hay como un incremento en los ingresos, más bien de los sectores informales. Digamos, lo que no están logrando una recuperación fuerte son los sectores asalariados que tienen acuerdos paritarios. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, No, por nada, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Pasó por Desde la Gente Andrés Aciaín, economista, doctor en ciencias sociales, director del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Esta semana comienzan las vacaciones de invierno en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, porque Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe ya terminaron. Y en Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las vacaciones están promediando. Vaya uno a saber por qué. Pero esto es lo que está sucediendo. Cada provincia elige en qué momento se produce el receso escolar. La cuestión es que en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, y más precisamente en el Centro Cultural de la Cooperación, desde el martes que viene y hasta el domingo 27 de julio a las 16, se presenta la obra Marilina y el mar. Marilina vive en la tierra de los emperadores y, como todos los emperadores, es una pingüina muy chiquitita aún, que pasa sus días en la colonia con muchos otros de su especie. Pero al ir terminando el verano, Marilina se entera de que el sol se ocultará por largo tiempo, algo que ella nunca ha visto. Preocupada por la oscuridad y el frío, decide emprender un viaje sola en busca del sol, cosa que ningún pingüino ha hecho antes, porque como dicen en la colonia, nadie sobrevive solo. Es la fuerza del grupo la que nos mantiene vivos. Marilina y el mar escrita por Mariano Cosa y producida por el grupo Asomados y Escondidos, una obra de títeres para las infancias, va, como dijimos, desde el martes que viene y hasta el domingo 27 de julio a las 16, con entradas a 10.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Poetas que hicieron historia. Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esta casa está resucitando. A este Manuel que yo canto no lo haya el frío. Anda cruzando el invierno con un ponchito de vino. Este Manuel que yo canto no alcanza olvido. El 19 de julio de 1980, es decir, hace 45 años, Manuel José Castilla dejaba un poquito esta tierra, porque sigue presente en peñas, en festivales, guitarreadas, o está en la soledad de alguien que canta una de sus más de 100 composiciones. Y no es casual encontrarlo por todas partes, ya que, como sostiene un enamorado de la poesía de Castilla, el filósofo, escritor y docente Ricardo Calimán, la naturaleza fue una carta valiosa en la obra de Castilla. Conoció la belleza del Chaco salteño, de la Puna jujeña y, por supuesto, del altiplano boliviano. Pero en el paisaje también ve al hombre y a la mujer. Es el lugar que contempla, no solamente está la naturaleza, sino también el ser humano. Ve al mundo, observa cosas que nadie podía ver. Según Ricardo Calimán, Manuel J. Castilla fue el desarrollador de un tipo de subgénero de la canción folclórica, que es el retrato heroico, pero no de la figura histórica ya canonizada por la leyenda oficial, sino de los héroes populares a los que él encontraba. Como por ejemplo el cantor de obraje, que entrega su canto a obreras, a obreros, en la fragua, en la zafra o en el taller, sobre el final del día, donde solo la música retiene la alegría de la vida en esos espíritus exhaustos. Cerramos este breve recuerdo de Manuel J. Castilla con la versión de Cantor del Obraje que grabaron Nadia Larcher y Alfonso Pacín en enero de este año en los suburbios de París.

La Actualidad en Debate con Ana López y Jorge Vilas, que va los miércoles también a las 14. La programación se completa con Gente que Dice, un ciclo de entrevistas conducido por Pablo Caruso. Esto va los jueves a las 19. Y Punto Pyme con Horacio Aysicovich, en donde se va a repasar la actualidad del mundo de las pequeñas y medianas empresas. Punto Pyme va los viernes a las 7 de la tarde. Reiteramos, Floreal, el streaming del Centro Cultural de la Cooperación, arranca esta semana para ir agendando. En YouTube lo encontrás como Cultural Coop, en Instagram como floreal.cc y en TikTok también como floreal.ccc. El streaming va en vivo, pero por supuesto los programas van a quedar colgados en las redes sociales y se pueden ver en cualquier momento. Este es el avance del nuevo canal de streaming del Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Floreal, el nuevo canal de streaming del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Creamos Floreal porque entendemos que el periodismo alternativo merece un lugar en el mundo digital. Con una mirada solidaria, democrática, humanista y con perspectiva de género. Un punto de encuentro para el universo pymes. Para entender los debates de economía sin que te dibujen los números. Un streaming libre de violencia, bravuconadas y operaciones, donde la palabra sea protagonista. Esto es Floreal. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Análisis en radios, hay muchos. A fondo como los de Ana Grondona, muy pocos. Desde la Gente, librando ideas en medio de tanto ruido. Tanto preguntarnos qué tiempo es este y Yuya nos viene a decir por estos días es la hora de jugar. Menem se coló en nuestras vidas, estamos en los 90 casi. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Aquí andamos, ya lo decía el cuelgue, te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Bueno, hay algo de eso. Vi la serie, voy a tratar de no spoilear y me voy a detener antes de hacerlo por lo menos. Me gustó mucho la serie, me parece que las producciones de ficción para en este formato en la Argentina son alucinantes. Me gustaron las actuaciones, un montón de cosas, de las apuestas. Tengo mis críticas, por momentos hay una sobresimplificación de qué quiere decir el carisma. Pero quería hablar de un personaje que me parece alucinante en la serie, que es el que hace Juan Minujín. Ajá, el fotógrafo, sí. El fotógrafo, que es como el más ficcional de todos, uh-huh. No es ningún personaje que pueda delimitarse con claridad, parece la superposición de varios, que se llama Olegario. Y hay un momento que le dicen, ¿sabes con qué rima? Y él dice con otario y el otro le dice con proletario. Y me parece que está bueno eso, porque es un personaje, no voy a spoilear, pues esto se sabe al principio, es un personaje de una clase media, de provincia, que tiene ahí su pequeño puesto de fotografía y que va siendo muy encandilado por este mundo de los 90 con un ascenso social meteórico, ¿no? Y me parece interesante porque estaba en estos días reflexionando mucho, pensando cosas sobre las clases medias en la Argentina, que es un gran tema de la sociología, y es un gran tema para pensar los autoritarismos, el fascismo, que es otra cosa que circula, ¿no? Si esto es fascismo, no es fascismo, qué sé yo. Y me parece que las clases medias son importantes para entender los 90 y para entender algo del presente, y por ahí va la cosa. Había una definición, hoy voy a estar un poco desordenada, pero estos son los tiempos, bánquenme. Hay una definición para entender el fascismo que decía que era sobre todo un movimiento autoritario de las clases medias para desmovilizar a los sectores populares en Italia después de un momento de intensificación de la lucha obrera, ¿no? Pero era fundamentalmente un movimiento de clases medias vinculadas a al temor de la pérdida de estatus y qué sé yo. Y una cosa que uno puede decir del presente, así hago un primer salto, es que hay algo muy paradójico, porque justamente estas direcciones autoritarias del gobierno actual, y no solo, tienen una marca muy paradójica, que es que se montan muchas veces sobre clases medias, pero son muy destructoras de las clases medias, ¿no? Uh-huh. Claramente, en términos objetivos, si vemos hoy un empobrecimiento brutal por el incremento, sobre todo, de los precios de los servicios. Claro, pasa hoy y pasaba en los 90. Ahí pasó vamos, en los 90. Ahí claro. Vamos, ¿no? Como esa simultaneidad, ese paralelismo de momentos de gran crisis y de destrucción de las clases medias. Y yo diría, acá la palabra clave es reconfiguración de las clases medias. Que no es cualquier cosa, porque las clases medias habían sido las grandes protagonistas del desarrollismo, ¿no? De ese momento, 50, 60 en la Argentina, las fantasías modernizadoras, a punto tal que un asesor de Kennedy, ese presidente que inventó la Alianza para el Progreso para América Latina, hablaba de, que se llamaba Schlesinger, el señor, hablaba de la revolución de las clases medias como un modo de detener la onda que venía con la Revolución Cubana, ¿no? Ahí en el 61, la revolución fue en el 59, este señor en el 61 dice, esto en América Latina lo frenamos, dándole margen a las clases medias como actor de la modernización, limitando el poder de las élites, pero evitando que se lo lleven los sectores populares para una radicalización por izquierda. Claro, y ahí está el auge, ¿no? Y el gran salto del diario Clarín. Exacto. ¿No? Dirigido justamente a las clases medias. Exacto, uh-huh. es el momento frondicismo, desarrollismo, claro. Mafalda, ¿no? Mafalda es como la ficción que sintetiza ese imaginario, ese momento también de auge de las condiciones materiales, pero imaginario cultural que tiene que ver con una valoración de la educación, con una valoración de lo público, ¿no? Mi hijo el doctor, y que en la Argentina tenía un correlato material muy serio y muy fuerte. Si uno mira las estadísticas y repasaba un estudio de Liliana Fritz sobre esto, uno ve que en 1970, por ejemplo, la clase media argentina estaba al nivel de la clase media italiana o alemana, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países de América Latina, donde era mucho más pequeña. Esa revolución de las clases medias. Y se le va para el lado de los tomates, porque la clase media, sobre todo las generaciones jóvenes, se terminan radicalizando por izquierda, vinculados al proyecto popular del peronismo, en las condiciones de la proscripción, la historia que conocemos. Entonces hay algo del neoliberalismo, y ahí viene Yuya, los 90, y también el presente, hay algo del neoliberalismo que aprendió muy bien esa lección. Entonces que me parece que tiene otra estrategia con las clases medias, que tiene que ver con ponerlas en crisis, con reconfigurarlas y sobre todo con achicarlas. Un fuerte achicamiento de las condiciones materiales de la clase media que se vivió en los 90 con una polarización, digamos, los ganadores del modelo se fueron a los countries y les fue fenómeno, pero hubo mucha proletarización, ¿no? Oligario y proletario, bueno, hubo una gran proletarización que vino por el lado de... del empeoramiento de las condiciones, sobre todo el mercado de trabajo, ¿no? Y ahí nos dejó un saldo de una clase media que estaba entre el country y gasoleros, para citar otra ficción de ahí de fines de esa década, ¿no? Que encontró cierta alianza en su momento, piquete cacerola, la lucha es una sola, y que después para mí encontró en el kirchnerismo, en distintos momentos, una clave de representación posible en un sentido distinto, que se parecía más en algunas cosas, en algunos trazos, a ese proyecto modernizador del desarrollismo, ¿no? Eso entra en crisis por varias cuestiones internas, económicas, que tienen que ver con las expectativas, que tienen que ver también con crisis internas. Uno podría ir hasta la 125 pensando en esto. Y me parece que estamos en otro momento, de fuerte ola neoliberal, pero de fuerte agresión y reconfiguración de las clases medias. En términos materiales, esto se ve claro, hay una pauperización de sectores muy amplios de las clases medias, Por supuesto de ganadores, pero son realmente muy pocos. Estamos frente a un proceso de desigualación social muy profundo. Pero también hay, me parece, un ataque quizás más agudo que en los 90 al imaginario de las clases medias, ¿no? Uh-huh. En muchos frentes, la universidad fue un frente, porque también hay que entender que la batalla cultural es contra ese imaginario del desarrollismo de los 60. De hecho, uno de los enemigos del neoliberalismo fue el desarrollismo. Y otro lugar que a mí me resulta alucinante para pensar es, y eso también en relación a la manifestación que hubo esta semana por el sistema de salud pública, al paradigma de mi hijo el doctor. Se han atrevido a meterse con un núcleo imaginario de la movilidad social ascendente tan fundante de esta sociedad, que a mí realmente me llama la atención que lo estén haciendo con relativo éxito, ¿no? En esto de invertir tanto la carga de la prueba y del horizonte imaginario, de llegar a preguntarle a una persona que dedica su vida a ganar un salario bastante malo para salvar la vida de niños con cáncer, ¿por qué te tenemos que bancar la vocación? ¿No? Que fue una pregunta de una diputada oficialista. ¿Por qué te tenemos que bancar la vocación con la nuestra? Bueno, eso es la radicalidad, me parece, con la que están atacando un núcleo que fue muy característico de esta sociedad, que es como son las clases medias, digo, con sus claroscuros, ¿no? Porque también está el medio pelo de la sociedad argentina, sí, claro. Jaureche. Uh-huh. También está esa cosa de repente, por la distinción social, quiero que al que está un poquito más abajo lo hagan de goma para que yo poder seguir siendo, me sentirme un poco más arriba, etcétera. Pero me parece que es notable cómo en este tiempo, que ya no sabemos ni cuánto es, pero se parece infinito, pero no llegan a los 2 años, se está atacando ese lugar, ¿no? Y ese lugar que, volviendo a la serie, con Olegario, que se fascina, que arrima con Otario y con Proletario, que se fascina con el menemismo, que se fascina con Miami, que se fascina con lujos, que él sabe que tienen sus... que es un anzuelo, digamos, ¿no? Porque hay una posición como de cierta inocencia, pero desde el primer momento sabemos, ¿no? que ahí hay algo un poco oscuro que está en juego y que él por momentos decide ignorar, por momentos no puede ignorar, y allí está como atrapado en esas paradojas y también esperando representación. Entonces, y ahí un poco quería llegar. Me parece muy paradójico que en el contexto donde todo esto está ocurriendo, hay un problema o hay como una naturalización desde los sectores nacional populares por banalizar el lugar de lo progre, que es el lugar clásico del imaginario de las clases medias, ¿no? Entonces, el problema del kirchnerismo fue que se volvió un partido de clases medias. Qué paradójico, ¿no? En un momento donde lo que se está atacando es un núcleo de sentido y un núcleo concreto de condiciones de vida de ese actor social, que sigue siendo un actor relevante, vos estás negándote a representarlo. Como, ¿por qué? ¿No? Digamos, no porque esto deba ir en desmedro de representar a otros sectores, pero me parece sin dudas un sector que requiere de volver a ser representado en representaciones que ha tenido, que han sido fallidas. El personaje de Olegario venía de haber sido un ilusionado del alfonsinismo, que se frustró, que es parte de la historia de estos sectores. Pero me parece, y que venía además después, inmediatamente después de eso, de haber vivido algo de esa experiencia que relató el padre de Juan Minujín, Alberto Minujín, de los nuevos pobres con la hiperinflación. Es decir, es un sector lastimado por estas crisis económicas, lastimado por las ilusiones y los desencantos, con sus ambivalencias en cuanto a su posición política, pero que me parece importante reconocer la importancia, valga la redundancia, me parece que vale la pena preguntarse qué significa la reconfiguración de la sociedad argentina tocando ese elemento que evidentemente está en el blanco de ataque en estos tiempos. Y justo a propósito de eso, le voy a dejar la palabra final de la columna de hoy a un personaje bien de los 90. En este caso no hablaba de los 90, sino antes de la segunda vuelta que nos trajo a Milei, que nos hacía una de sus profecías ratificadas al 100%. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei en la segunda. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, un ajuste, pero brutal, digo yo, en 4 meses, y va también bancando la noción de orden enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías, que son los que tiren. Entonces acá también hay una reflexión hacia la sociedad. ¿Qué es lo que queremos como sociedad? ¿A dónde nos lleva la represión y a dónde nos llevó en el pasado? Bueno, obviamente estábamos escuchando a Elisa Lilita Carrió, que no olvidemos que hizo mucho para que Milei llegue también a la presidencia, más allá de lo que dice antes de que asuma. Muchas gracias, Ana. Hasta la próxima. Desde la gente. Desde la gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde el martes que viene y hasta el sábado 26 de julio se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación Música Maestro, obra recomendada para niñes a partir de los 4 años y para toda la familia. Se trata de una propuesta musical de teatro negro, títeres, actores que pretenden acercar a los más chicos a la diversidad de estilos musicales e interpretaciones que hubo y hay en el mundo, comenzando por la prehistoria, pasando por el oriente, música árabe, folclore, tango, la música clásica, el jazz, los estilos modernos que derivan del rock and roll, el pop, el disco, la música electrónica y el hip hop. Música Maestro, obra en la que participan más de 70 personajes, entre títeres y actores en escena, y que fue nominada a los premios ACE, 3 premios Atina y 2 premios Teatro del Mundo. Música Maestro. Idea, puesta en escena y dirección Antoaneta Madjarova, va desde el martes que viene y hasta el sábado 26 de julio a las 16, con entradas a 12.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC. Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. En este espacio de géneros acá en Desde la Gente vamos a poner en primer plano un tema del que poco se habla, pero que afecta profundamente a miles de mujeres y personas gestantes en la Argentina. Y hablamos de la violencia obstétrica. Y estamos en un contexto donde hay un Estado que se retira de sus responsabilidades en materia de salud, y que crecen entonces los riesgos para nuestras vidas, ¿no? Y esta semana, o estas semanas, se conoció la noticia del cierre del Instituto Nacional del Cáncer, que se va a reestructurar, una medida más en esta larga lista de recortes que desmantelan políticas de prevención y además de cuidado, ¿no? Entonces nos vamos a preguntar, ¿Qué implica esto en un país donde el cáncer de cuello de útero y el de mama son dos de las principales causas de muerte en mujeres? Para hablar de todo esto, estuvimos con Luján Arcidiácono, que es politóloga y coordinadora de la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica, que es un colectivo que desde hace años visibiliza las violencias en los partos, los abortos y también en los controles ginecológicos. Luján, para quienes todavía no están familiarizados con el término, ¿cómo definen desde la campaña qué es la violencia obstétrica y por qué es una forma específica de violencia de género? Nos contestaba. Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Gineco-Obstétrica definimos a la violencia obstétrica como una forma específica de violencia de género e institucional que ocurre en el marco de la atención de la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Esto incluye prácticas que van desde el trato deshumanizado, la infantilización, el abuso verbal o físico, hasta intervenciones médicas sin consentimiento, innecesarias o forzadas. Se ejerce mayoritariamente sobre mujeres y personas con capacidad de gestar y se expresa en momentos de extrema vulnerabilidad, el parto, cesárea, aborto, consulta ginecológica o puerperio. Si bien en Argentina está legislada como violencia obstétrica y está reconocida por ley, nosotras como activistas queremos hablar de violencia gineco-obstétrica porque entendemos que hay un continuum entre lo que sucede en las consultas ginecológicas y lo que sucede en la atención obstétrica. ¿Y por qué es violencia de género? Bueno, principalmente porque se sostiene en estereotipos patriarcales que suponen que nosotras, las mujeres, debemos obedecer, no cuestionar, ceder nuestra autonomía, entregar el cuerpo a la autoridad médica sin discutir, sin preguntar, sin cuestionar. Y es institucional porque es ejercida por quienes detentan poder dentro del sistema de salud, muchas veces de manera sistemática y avalada por la falta de regulación o sanción, o simplemente porque es una cuestión que está naturalizada ya desde la formación profesional y, por supuesto, en la práctica diaria. La salud no puede depender del bolsillo ni tampoco de la suerte, entonces necesitamos políticas públicas que cuiden, que no abandonen. Entonces le preguntamos a Luján Arcidiácono cómo está la situación actual en la Argentina, ¿no? ¿Se siguen denunciando prácticas violentas en partos, en cesáreas o abortos, incluso en el sistema público? ¿Hay alguna estadística o registro? La situación en Argentina sigue siendo grave, a pesar de contar con leyes de avanzada, como la ley de parto respetado, o bueno, la ley IBEILE, por supuesto, la verdad es que la implementación efectiva es muy dispar y las prácticas violentas siguen ocurriendo a diario, tanto en el sistema público como en el privado. Se denuncian episiotomías innecesarias, cesáreas sin explicación, lo que conocemos como cesáreas innecesarias, maltrato verbal, dilación forzada, separación injustificada de madre e hijo, abortos con dilaciones o tratos denigrantes, entre muchas otras situaciones. Lamentablemente no existe un registro oficial nacional sistemático, pero según informes de organizaciones como el Observatorio de Violencia Obstétrica, incluso un informe que hemos elaborado en conjunto con la campaña nacional, tenemos estimaciones alarmantes respecto de lo que sucede en la escena de los procesos de la atención de los procesos ginecológicos y obstétricos. Por ejemplo, en el último informe que realizamos, el 69% de las personas encuestadas calificaron la atención recibida como mala o regular y más del 50% manifestó que tocaron su cuerpo sin consentimiento o sin explicación. El 42% declaró que el equipo médico desvalorizó sus emociones y un 27% afirmó que se realizaron intervenciones en su cuerpo incluso luego de haberse negado. Estos datos no solo confirman que la violencia persiste, sino que además reflejan cómo se instala en la atención cotidiana, partos, cesáreas, abortos, pero también en consultas ginecológicas y pérdidas gestacionales. La mayoría de estas experiencias fueron vividas en instituciones privadas, porque así se ha dado la participación de las personas encuestadas, aunque el sector público tampoco queda exento. El gran problema es que no existe todavía un sistema estatal de registro y monitoreo oficial de estas prácticas, lo que contribuye a la impunidad. Por eso, desde la campaña insistimos, hay que nombrarla, medirla y sancionarla. La voz de Luján Arcidiácono es la que estás escuchando y es politóloga y coordinadora de la campaña nacional contra la violencia obstétrica, porque desde la campaña también insisten en la necesidad de pensar la salud sexual y reproductiva de forma integral. Entonces le preguntamos a Luján qué vínculo ven entre la violencia obstétrica y otras formas de abandono o maltrato en la atención ginecológica. La violencia ginecoobstétrica no se limita solo al momento del parto, de la cesárea o de un aborto. También se manifiesta en la omisión, en la falta de acceso o en la negligencia que impide que las mujeres accedamos a controles preventivos como el PAP, la colpo o la mamografía. Muchas veces esos controles se realizan sin cuidado, sin explicación o con prácticas invasivas que generan miedo y rechazo. Eso alimenta la desconfianza hacia el sistema de salud y hace que muchas personas posterguen controles esenciales para su salud. Además, la falta de campañas públicas, de turnos disponibles, de acceso a centros de salud en condiciones, también es una forma de violencia institucional. El mensaje implícito es que nuestra salud no importa, que nuestros cuerpos son descartables o que solo se los atiende cuando ya están enfermos. Y mientras algunos lo presentan como un simple reordenamiento administrativo, lo que se está desmantelando es el derecho a la prevención, ni más ni menos. Eliminar los programas de detección temprana de cáncer de mama, de cuello uterino, no es solo una medida económica, es una decisión política que pone en riesgo la vida de miles de mujeres y de cuerpos feminizados. Esto también es violencia ginecológica. Por eso le preguntamos a Luján Arcidiácono, politóloga, coordinadora de la campaña nacional contra la violencia obstétrica, ¿qué consecuencias tiene el cierre de políticas públicas como las que lleva a cabo el Instituto Nacional del Cáncer en la vida concreta de las mujeres? ¿Cómo se conecta esto con la violencia institucional hacia nuestros cuerpos? El cierre o desfinanciamiento de políticas públicas como la del Instituto Nacional del Cáncer tiene consecuencias directas y concretas en nuestras vidas. Significa menos acceso a diagnóstico temprano, menos tratamientos disponibles, menos acompañamiento para quienes atraviesan enfermedades como el cáncer de mama o de cuello de útero, que afectan principalmente a mujeres y personas con capacidad de gestar. Es una forma brutal de violencia institucional porque niega derechos básicos y profundiza desigualdades. Las más afectadas son siempre las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Mujeres y personas con capacidad de gestar, pobres, rurales, indígenas, migrantes. Cuando el Estado se retira o desmantela políticas públicas, lo que deja atrás es un vacío de cuidados, una desprotección que también es violencia, porque la violencia no es solo lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer. Nosotras, desde la campaña, decimos desde el inicio que esta problemática se atiende con más Estado y con más políticas públicas eficientes y efectivas, nunca con menos. Y bueno, mientras el gobierno nacional promueve un discurso que romantiza la libertad individual, lo que se observa es un profundo abandono del rol del Estado en áreas esenciales, en este caso, como lo vimos hoy, es la salud. El reciente cierre, desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer no es una decisión técnica ni aislada. Es un acto político y que deja sin herramientas de prevención, de tratamiento y de seguimiento a miles de mujeres que enfrentan diagnósticos de cáncer de mama o de cuello de útero, que son patologías que son prevenibles. En definitiva, compañeros, compañeras, oyentes, oyentas, la violencia obstétrica no empieza ni termina en la sala de parto. Se extiende cuando se vulnera el acceso a una mamografía, a un PAP, cuando se desmantelan las áreas públicas que garantizan prevención, cuando nuestros cuerpos se vuelven una estadística, en definitiva. Así que nosotros, como siempre, desde este espacio, nuestra tarea es seguir visibilizando, sino también llamar a organizarnos para defender el derecho a una salud pública feminista y con perspectiva de géneros. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último tramo del programa de hoy. Todavía nos queda el recuerdo de un enorme escritor que nos dejó hace 35 años y que había dicho, poco antes de irse, que la muerte es lo peor porque la gente te olvida. Bueno, en Desde la Gente nos vamos a tomar el atrevimiento de desmentir a Manuel Puig. Pero antes vamos a uno de esos momentos imprescindibles de este programa, que es cuando Silvia Porritelli nos trae la historia y la experiencia de una de las miles de cooperativas que hay en nuestro país. En este caso se trata de Movac Aquelarre en Movimiento, que es una casa escénica de Villa Crespo que se gestiona de manera cooperativa. Ahí hay investigación, experimentación, aprendizaje, danza, teatro y música, que son los motores de esta propuesta artística y cultural. Bueno, vamos al informe de Silvia Porritelli. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. Detrás de cada iniciativa cultural suele haber una historia de visión y ganas de generar experiencias inspiradoras y creativas. Y la de la cooperativa de trabajo Movac, Aquelarre en Movimiento, no es la excepción. Su origen se remonta al año 2010, cuando dos artistas y docentes, Lía Massa y Julieta Rodríguez Grunberg, abrieron el estudio Aquelarre. Durante una década, este espacio de danza se convirtió en un verdadero promotor de numerosos artistas y obras. Pero la visión de Lía y Julieta no se detuvo ahí. En marzo de 2019, sintieron la necesidad de ir más allá y expandirse con la idea de incorporar un espacio escénico y sumar nuevos colaboradores. Fue así como el estudio Aquelarre dio un salto audaz, mudándose a un lugar mucho más amplio, ubicado en Villa Crespo, en la calle Malavia 852. Una mudanza que no solo significó más metros cuadrados, sino la consolidación de un sueño que sigue creciendo y transformándose en un motor cultural de su comunidad. En 2019 nos mudamos, pusimos en reformas el lugar. Julieta Rodríguez Grunberg, artista escénica, codirectora de Movac Aquelarre en Movimiento. Invertimos todos los ahorros. En ese momento nos asociamos también a Analia Flominski. Y en marzo del 2020 abrimos. Y a los 15 días tuvimos que cerrar por pandemia. O sea, cerrar el espacio físico, pero bueno, salimos con toda la virtualidad y con toda la potencia de lo colectivo a sobrevivir la situación. Y bueno, cuando ya estábamos como saliendo más de la pandemia, en 2022, ahí decidimos ser cooperativa, iniciar una cooperativa con toda la gente que había como puesto el hombro. Pues fue muy claro que de esa adversidad se salió en conjunto, y también fue muy clara la necesidad de tener trabajos registrados, bueno, un montón de cuestiones más. Actualmente la cooperativa está integrada por 12 asociados y asociadas, y en total son 30 los colaboradores y colaboradoras de la organización. Ahora Julieta Rodríguez Grunberg, codirectora de Movac Aquelarre en Movimiento, cuenta quiénes componen la organización y habla del compromiso que requiere la gestión de una entidad cultural, artística y cooperativa. En la cultura sucede que hay mucha tendencia por ahí a la informalidad, y entonces las estructuras burocráticas a veces cuestan un poco más, entonces también se hace una militancia en eso, de comprender de que se puede ser una persona de la cultura y tener un universo simbólico muy, muy rico, y también pertenecer a estructuras legalmente formadas y que puedes también después exigir derechos, bueno, nada. En ese sentido, la mayoría de los trabajadores somos provenientes del mundo de la cultura. Somos una gran cantidad de bailarines, bailarinas, coreógrafos. También hay actores, hay cineastas. Y también tenemos asociados que han empezado siendo alumnos del espacio, se enamoraron del proyecto y son ya de la cooperativa, parte de la cooperativa, que pues no vienen propiamente dicho del mundo cultural. Pero bueno, ahora trabajan, por ejemplo, en las partes de mantenimiento o administración y demás. La cooperativa Movac Aquelarre en Movimiento pone el acento en el área infantil con diversas iniciativas, como cursos y talleres especializados, una colonia de arte de verano y el festival anual gratuito Celebrando las Infancias, un encuentro que se realiza en septiembre u octubre con propuestas sensibles y accesibles, integrando a menudo talleres con las experiencias teatrales. La idea de esta iniciativa es propiciar un espacio de encuentro a través del juego, poniendo el foco en la creatividad y el movimiento como medio de comunicación. Y por quinto año consecutivo, MOVAC, Aquelarre Movimiento, cuenta con una nutrida programación para las vacaciones de invierno, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo cultural infantil. Julieta Rodríguez Grunberg, coreógrafa, bailarina y docente, explica la amplia gama de servicios, prestaciones y actividades que ofrece la Organización Cultural Escénica de Villa Crespo. Nuestro espacio se caracteriza por tener dos grandes áreas. Una es la del dictado de clases, si hay toda una oferta de clases y seminarios muy amplia. Hay un gran porcentaje que está relacionado con el movimiento, ¿sí? Desde la danza, entrenamientos, propuestas somáticas. Y después hay también ofertas que tienen que ver con clases de teatro y actuación, talleres de guión, como coreográfico. Así que bueno, después también hay todo un área de infancias que está muy relacionada con el movimiento, pero también con las distintas artes, como la música, la plástica, en donde tenemos nuestros talleres regulares, también hay colonia de vacaciones y demás. Después, la otra parte es la de la programación escénica. En esa programación hay obras de teatro y obras de danza. Ahora estamos también pudiendo programar música porque hemos podido mejorar los equipos de sonido. Y también, como nuestro espacio es muy interesante arquitectónicamente, es grande y tiene distintas posibilidades, también es un espacio que se ofreció a distintas instalaciones performáticas, videos, danzas y demás. Sostener espacios culturales siempre ha sido un reto porque exige gran creatividad, compromiso, perseverancia y profesionalismo. En tiempos de crisis económica y social, estos espacios se tornan más necesarios. Es por eso que MOVAC, Aquelarre en Movimiento, se propone como una casa escénica y un espacio de aprendizaje y de encuentro para intercambiar, resonar y crecer. Estos espacios, que a menudo funcionan como polos de creación, experimentación y encuentro comunitario, dependen en gran medida de la autogestión y en ocasiones de programas de fomento y subsidios que les permitan mantener sus actividades. Julieta Rodríguez Grunberg, artista escénica, codirectora de MOVAC, Aquelarre en Movimiento, reflexiona sobre este tema y sobre las dificultades que enfrentan y las estrategias que despliegan los espacios culturales independientes y autogestivos, más que nada ante medidas estatales regresivas como el decreto 345 del Poder Ejecutivo Nacional, que busca modificar profundamente el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro y que impacta en su sostenibilidad. En épocas, así como fue la pandemia o en distintas situaciones de crisis, que en estos 15 años de existencia ya hemos vivido dos, se percibe fuertemente cómo la gente necesita estar ahí, en comunidad, en ese espacio simbólico que te abraza, que te contiene, donde podés expresar angustias, tensiones y suavizarlas, compartirlas, socializarlas, moverlas. Entonces, paradójicamente, es en esos momentos donde por ahí lo económico se pone tan adverso, donde la comunidad y lo simbólico se pone más fuerte. Entonces, ahí un poco como que la ecuación puede cerrar. Así que bueno, nada, nosotros somos autogestivos, estamos todo el tiempo generando posibilidades de ingresos económicos y también, por supuesto, que todo lo que tenga que ver con la corta de subsidios representa un 30% aproximadamente. Y bueno, ahora eso se pone un poco más amenazado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no por nada estos gobiernos están ahora autollamando la batalla cultural, entre comillas. No por nada le ponen el ojo a la cultura, porque es ahí donde podemos pensar mundos posibles, qué mundos queremos, y no solo aceptar los dados. Entonces, bueno, pasa un poquito por ahí también. Los y las cooperativistas de MOVAC, Aquelarre en Movimiento, consideran que el proyecto, que ya lleva 15 años de constante crecimiento, aún no alcanzó su máximo potencial. Esta perspectiva se ve reforzada por las características de su espacio físico y arquitectónico, que ofrece amplias posibilidades de expansión. El foco de MOVAC está en aumentar el número de miembros dentro de la organización solidaria con el objetivo de generar nuevas propuestas y desarrollar más actividades. En este sentido, los y las integrantes de MOVAC se vinculan con otras cooperativas y participan de espacios de militancia como el colectivo Escena, que es una asociación de espacios escénicos independientes y autónomos, el Frente de Emergencia de la Danza y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. También tienen un fuerte lazo con la Comisión de Asociados de la filial Villa Crespo de Banco Credicop, que en varias ocasiones le entregó el premio Estímulo y le otorgó créditos blandos. La idea es seguir encontrando las posibilidades de expansión dentro de nuestros proyectos artísticos y culturales y en relación con otros espacios de militancia, de organización colectiva. Julieta Rodríguez Grunberg, artista escénica, codirectora de MOVAC, Aquelarre en Movimiento. De hecho, este fue el primer año que pudimos participar de la Feria de Villa Crespo, que fue una experiencia muy hermosa. Así que bueno, seguimos siempre pensando en esto, de que es con otros, siempre es de manera colectiva. Es el principal faro que tenemos conciencia de que es por ahí. Para estas vacaciones de invierno, MOVAC Aquelarre en Movimiento cuenta con interesantes y originales propuestas para las infancias. Teatrap es un espectáculo que fusiona teatro y rap. A través de la improvisación, la música, el movimiento, la idea es generar historias e interpretaciones únicas para el espectador, quien participa activamente de las creaciones en el movimiento. El foco del show está en el proceso creativo de los intérpretes, que deben poner en juego sus habilidades para improvisar en los diferentes dispositivos creativos. Otra propuesta es Manos a la Obra. Se trata de talleres para niños y niñas de entre 3 y 10 años. Del cuerpo al papel y del papel al cuerpo, invita a chicos y a chicas a jugar con las huellas que deja el movimiento grupal. Esta es una actividad coordinada por el staff docente de los cursos anuales de MOVAC. También se va a presentar SED, que combina obra y taller de títeres. Y Un Mundo Animado, que es un ciclo de selección de cortometrajes de animación de diferentes partes del mundo, con historias originales y divertidas pensadas para disfrutar y reflexionar en familia junto a las infancias. Y también en la sala escénica de MOVAC se va a poder ver un espectáculo circense, el show de Tatiana y Migraña, un dúo cómico que combina comedia, malabares, magia, danza y acrobacia. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo MOVAC Aquelarre Movimiento, no hay más que ir a su página de internet www.estudioaquelarre.com.ar, estudioaquelarre.com.ar, y también la encuentran en sus redes sociales. Y para conocer la sala teatral y el espacio escénico y creativo MOVAC, la dirección es Malavia 852, Malavia 852, en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Y va un dato más que interesante para estos tiempos de bolsillos flacos. Las entradas para los espectadores son a través de Alternativa Teatral, donde se ofrece una preventa en modo 2x1 y así queda cada entrada en 6.000 pesos. Hay además también otras opciones de descuento. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Del jueves 24 al domingo 27 de julio y del jueves 31 al domingo 3 de agosto, siempre a las 4 de la tarde, se presenta en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta la obra de títeres para las infancias, Lo que esconden los libros. Obra que se inspira en el libro de Jorge Amado, El gato manchado y la golondrina siná. Amatino invita a Silencio a recuperar el placer de la lectura a través de un libro que cuenta la historia de un amor a primera vista imposible, pero que, venciendo los prejuicios, termina triunfando apostando a la tolerancia, la diversidad y, por supuesto, el amor. Lo que esconden los libros, obra para toda la familia a partir de los 3 años, jueves, viernes, sábados y domingos de vacaciones de invierno a las 4 de la tarde con entradas a 10.000 pesos en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, Avenida Roque Sáenz Peña 943, a pasos del Obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Se cumplen 35 años de la muerte del escritor Manuel Puig y no queremos hacer una biografía del autor de Boquitas Pintadas, sino aprovechar este momento para hablar de su relación con el cine. Y no solo porque cuatro, pero ya lo vamos a ver. Tres de sus libros fueron llevados a la pantalla grande, sino porque buena parte de la crítica sostuvo, sostiene y seguramente seguirá sosteniendo que sus escritos son muy cinematográficos. En el año 1968, antes de presentar su primera novela, La traición de Rita Hayworth, Manuel Puig le dio una entrevista a la revista Confirmado. El periodista pregunta, ¿cuál es su obra anterior a La traición de Rita Hayworth? A lo que el entonces flamante escritor de 35 años responde. Nada. Es decir, hice tres guiones cinematográficos porque mi estadía en Europa estuvo dedicada a perseguir la expresión por el cine. Así, llegué a ser asistente de tres o cuatro películas, con Vittorio De Sica o con Stanley Donen, por ejemplo. Al mismo tiempo escribí esos tres guiones que, por suerte, nunca se vendieron. ¿Cómo empieza la historia de la novela? Bueno, la novela fue en principio el cuarto guión que estaba preparando, pero como se trataba de algo con ciertos rasgos autobiográficos, decidí aclarar mejor las ideas, situar algunos personajes. Ahí, al estar solo frente a la máquina de escribir, sin pensar en ningún productor de cine, solo por placer, sin ningún director al que rendir pleitesía, me sentí libre, fluido, diferente. Ese primer bosquejo se convirtió en el primer capítulo de la novela. Sin proponérmelo, había encontrado una manera de expresarme que me gratificaba más que el cine. Así que soy un escritor por pura casualidad. La primera novela, sobre todo, fue un intento de aclararme por qué de niño yo solamente respiraba dentro del cine. Entonces escribí La traición de Rita Hayworth en base a las voces de mis vecinos, de mis maestras, mi propia voz de niño, y a todos esos personajes Rita Hayworth le resultaba importante, entonces yo no la podía dejar de nombrar, ¿no? Pero al poner esos nombres reales sentí que entraba en un territorio peligroso, pero me aventuré. El cine estaba y no estaba en su primera novela. Nos decía recién Manuel Puig que de niño solo respiraba adentro del cine. Todo lo demás lo ahogaba. Empezó con un guión y terminó impreso como libro, es lo que el propio Puig instaló a lo largo de los años. Pero el libro, de descarga gratuita en internet, Textos Tempranos, desarma un poco esa idea, ¿no? En esos textos recuperados se encuentra La Tajada, escrita en 1961, y es un homenaje al cine de oro de nuestro país, y la novela El Desencuentro, un texto que constituye el pasaje dentro de la trayectoria del autor de la escritura cinematográfica a la narrativa. Texto inconcluso que fue escrito alrededor de 1962 y que puede considerarse como precursor de su primera novela. Mi voz, mi propia voz, me aburre. Estoy más interesado en oír la voz de los personajes. Más y más, con el pasar del tiempo, las voces han dominado mis libros. Incluso en El beso de la mujer araña no iba a ser todo diálogo. Estaba previsto que iba a utilizar otros recursos literarios, pero no pude hacer callar a esos dos personajes. Estaba así previsto el primer capítulo de diálogo y el segundo ya era otra cosa. Y no, me pareció que ellos contaban la historia mucho mejor que otro narrador en el que yo me infiltrase. Estimada Rita Hayworth, de mi mayor consideración, con esta carta le pido autorización para usar su nombre en el título de mi primer libro, que se llamaría, si usted acepta, La traición de Rita Hayworth. La historia transcurre en Argentina entre 1933 y 1948 y atañe a un chico de un pequeño pueblo de Las Pampas, donde el único contacto real con el mundo es la ficción de las películas. El chico recién empieza a vivir cuando las luces de la sala se apagan y los nombres de las estrellas aparecen en las pantallas. Y esas estrellas pasan a formar parte de sus conflictos. Sin más, la saluda atentamente Manuel Puig. Siempre he tratado de escribir respondiendo a una necesidad interna muy, realmente, muy, muy urgente. Cada novela mía ha sido dictada por la necesidad de aclararme un problema. Un problema que no resuelvo y que, en general, bueno, se me cruza un personaje de la vida real que lo comparte y lo aprovecho como protagonista. Siempre con el afán de poder analizar mis propios problemas con otra perspectiva, con otra claridad. Nunca yo he escrito una novela realmente en frío. Nunca me he propuesto, bueno, voy a hacer una novela de tal tipo. Siempre ha habido como una compulsión a escribir tal cosa, ¿no?, que me ha llevado a mis buenos tumbos, ¿no? Pero creo que a eso tengo que ser fiel. Lea Hafter, profesora de letras, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y compiladora de textos tempranos, que rescata los pocos conocidos escritos de un joven, Manuel Puig, dijo lo siguiente. A través del cine, él logra evadirse de la realidad machista y violenta que lo rodea. Pero también el cine y el hecho de ser un espectador distinto le da una manera de contar, de narrar. Tiene una manera de pasar por el cuerpo, por la mente, por la experiencia, el cine que no es solamente anecdótico, no son las historias que él ve. Es el modo en el que él puede vivenciar esa experiencia y convertirse en escritor. Eso es único. Es un clásico a la hora de hablar de sus escritos, compuestos por 8 obras literarias y 4 teatrales, que se relacione su escritura con el lenguaje cinematográfico. Puig no coincidía tanto con ese análisis. A fuerza de oír decir a los críticos que mi obra está influida por el cine, bueno, me lo dijeron tanto que me lo creí, ¿no? Pero empecé a sospechar de que había algún problema allí cuando tuve que participar en las adaptaciones de mis obras. Eran dificilísimas de sintetizar, de cortar. Digo, ¿qué yo tomé del cine? Entonces, siempre que me preguntaban, sí, yo decía, sí, estoy influido por el cine. ¿En qué forma? Entonces, más o menos, llegué a tener una fórmula para esa pregunta. Siempre respondía lo mismo, y que del cine tomé el gusto por la velocidad del relato, por la dosificación de la intriga y por la manipulación de la emoción. Die for love, delight in fighting duels. Decíamos, 3 de sus novelas fueron adaptadas para el cine. La primera, de mucho éxito en su estreno en mayo del año 1974, fue Boquitas Pintadas, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Puig participó en la adaptación. Según sostuvo Puig, yo no me sentí cómodo en esa tarea de adaptador. Tenía que resumir la novela, podarla, encontrar fórmulas que sintetizaran aquello que en su origen había sido expuesto. Boquitas Pintadas, algo me interesa. La segunda película fue Pubis Angelical, que la dirigió Raúl de la Torre, y en la que Puig participó en el guión, pero con la que quedó absolutamente disconforme. Apenas si recordamos la banda sonora de Charly García. A mí no me gustan, sobre todo detesto una que fue la que pasó por Televisión Española, Pubis Angelical, no me hablen de eso. La tercera de las películas en orden de filmación fue El beso de la mujer araña, de Héctor Babenco, y quizás es la más importante, sobre todo si lo relacionamos con el sueño inicial de Puig, es decir, aquellas películas made in Hollywood. El beso de la mujer araña, me gusta su éxito, no me gusta la película. Y la cuarta es Y no es, el film Happy Together, Felices Juntos, de Wong Kar-wai, que es una versión muy libre de The Buenos Aires Affair, ya que, cuenta la leyenda, el director olvidó pedir la autorización de usar su novela y terminó haciendo algo distinto del texto. Hay una cosa también que le pasa al autor, que cuando se escribe un libro se está muy solo, ¿no? Y entonces uno empieza con la idea de una novela y bueno, de ahí van 2-3 años de trabajo encerrado con los personajes y nada más. En cambio, un día suena el teléfono y Torre Nilsson y Beatriz Guido empiezan a decir... ay, con la simpatía de ellos, esto, el otro, va, ven, como empiezan a decir, ay, ven, vamos a cenarte. Empieza, es una cosa tan diferente para el autor, ¿no? Ese entrar a un mundo en que gente se interesa por tus personajes y ese mundo del cine que siempre tiene... Hay más dinero que en la literatura, hay más cenas, hay más... Bueno, Y el principio siempre es muy agradable, porque realmente hasta que ellos consiguen que se les cedan los derechos, es una corte, ¿no? Ahora, lo que viene después, ¿no? Cuando yo me di cuenta que hay un momento que es al día siguiente de firmar el contrato, que llamas y te dicen, no está. Y otras dos películas relacionadas con Manuel Puig, una adaptación de la que Puig estaba orgulloso, es la del cuento de José Donoso, El lugar sin límites, que filmó Arturo Ripstein en México. Tras aclarar que no le gustan los primeros 15 minutos, afirmó que se siente orgulloso de ese trabajo. Hay un detalle. Su nombre no aparece en los créditos porque como el film sufrió la censura, él le dijo a Ripstein... Yo no quiero vérmelas con una película que empezó siendo liberadora y va a terminar siendo sexista y horrenda. Fuera mi nombre. Y si no me quieren terminar de pagar, no me paguen. Le pagaron y le hicieron caso. Su nombre no aparece. Sobre este entredicho, Puig aseguraba: la única intervención mía en el cine de la que me siento orgulloso no lleva mi nombre y los bochornos están todos firmados. Y la última es un documental que se llama... Regreso a Coronel Vallejos, de Carlos Castro, que tiene una narración exquisita de Patricia Barjero y que une la hermosa y dura vida de Patricia con la biografía de Manuel Puig y la vida de aquel Villegas o Vallejos. Está para ver de manera gratuita en la plataforma Octubre. Reitero, se llama Regreso a Coronel Vallejos. Si no la vieron... Véalan. Plataforma Octubre, Regreso a Coronel Vallejos. Y nos estamos yendo, caprichoso y no tanto, con este cierre musical de hoy. Boquitas Pintadas toma ese nombre de aquel Rubias de New York de Carlos Gardel. Charly García estuvo metido en la banda sonora de Pubis Angelicar. Las Rubias neoyorquinas de Carlitos se metieron en el piano bar de Charly García y juntas, unas y otras, quedaron todas amalgamadas en piano bar. Rubias de New York, de Sandra Márquez y Agustín Guerrero. Buenísimo, entonces nos vamos y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos entonces. Así es, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Dan envidia las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Judy. Rubias de New York, fantasmas de percal. Presten atención, se abriere un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? De Nerón, amantes de Gardel, suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Tienen un lugar donde viven esas cosas que asombran. Las chicas tienen un lugar donde ir a conversar. Usa tu rubor, escoge tu disfraz. Plumas de gorro, sonrisas de zorzal. Coloca vitrina el sur, reloca tití la luz, la ciudad. Viudas de enero, amantes de Gardel, bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor?